Restos de charlas. Apenas aburrido. No va a ser. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Tío, tengo una, tengo dos, tengo tres, tengo cuatro, tengo cinco preguntas para hacerle, pero creo que haré una sola en esta tarde-noche lluviosa y tan especial. Voy con la primera, entonces. La primera de las ocho. La primera de las ocho es, si cambia lo que tengo para decir cuando alguien me está mirando o cuando alguien no me está mirando. ¿Cambia lo que tengo para decir y el modo en el cual lo digo, tío? Pero, sobrino, perdóneme que no lo tutee en este momento. ¿Usted qué prefiere, ser comprendido o prefiere ser mirado? Yo debería decirle que prefiero ser comprendido, pero es posible que el inconsciente me juegue una mala pasada y que prefiera ser mirado. Jamás hubiera dicho que usted tenía inconsciente, sobrino, porque usted ha venido después que yo a este mundo. Sí. Eso usted lo sabe. Sí, no salimos del mismo vientre, eso más o menos ya lo entendí. Ya lo entendió. Sí. Lo que le quiero decir es que vio que hay gente que no le saca los ojos a uno hasta que uno le diga que sí, aunque no esté totalmente seguro del asunto. ¿Estamos hablando de sacar los ojos, de sacar los ojos de encima de la vista o de sacar los ojos con una cuchara, por ejemplo? Hay gente que cuando te mira como esperando que le dijeras aquellas palabras que él mismo quisiera decir. Es decir, te escucha, pero lo que quiere ver en realidad es cuán transparente es lo que estás diciendo con respecto a lo que quiero escuchar. Un hipócrita. ¿Le parece? No sé, le pregunto. Es una de las ocho preguntas que tenía. ¿Un hipócrita? En este mundo, que como usted bien sabe, ya no se divide más por partidos políticos, sino que se divide por la forma en que miramos. Por ejemplo, hay gente que cuando mira lo que hace es indagarte, te escudriña. Yo sé, sobrino, que a usted no le gusta esa palabra. Escudriñar, no, la palabra menos poética que escuché en mi vida. Pero a usted no le gusta en general toda palabra que corresponda a otra generación. Es cierto. Como por ejemplo, atormentar, porque claro, esta generación no está atormentada. Me gusta desatormentar. Desatormentar. Pero tormenta no me gusta, por ejemplo. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, querido sobrino, y déjeme que le dé un consejo, porque para algo he tenido la ocasión de gritarle en voz alta. Y eso que le quiero decir es un consejo, de esos consejos rápidos, de esos consejos que inmediatamente fracasarán, para que usted inmediatamente se dedique a otra cosa que valga la pena. Bien. Como siempre le digo, sobrino, fracase usted lo más rápido que pueda. Sí. No se quede usted pensando en la ambigüedad del tiempo. No se quede usted pensando en si vale la pena este camino o el otro camino. Fracase. Porque una cosa, y tengo testigos de eso, es fracasar cuando uno es joven. Y otra muy diferente es fracasar, por ejemplo, a mi edad. Usted dice que fracase todo junto y ahora, entonces, tío. Todo así, rápidamente, fracase minuto a minuto. Me lo agendo. En el celular tengo un recordatorio. Tenga un día de fracasos completos, por ejemplo. Sí. ¿A usted le gusta alguna chica últimamente? Últimamente, sí. Últimamente. Entonces, yo lo que le voy a proponer es lo siguiente. ¿Ella lo sabe? Creo que sí. ¿Usted se lo ha dicho? Sí. Usted sabe que siempre mi consejo ha sido, háblele usted a quien le gusta. Dígale por qué esa persona tiene derecho a decirle que no. Ajá, le digo que me guste y que me diga no. Lo más rápido que sea posible. Ajá, ¿y cómo sé cuándo pasó el tiempo adecuado, tío? ¿Cuándo ya es tiempo de darse cuenta que no es un fracaso, sino un éxito? bueno, el tiempo, el matrimonio, los hijos. Ajá. En algún momento usted se dará cuenta que efectivamente vive en una casa, que usted paga impuestos. Es cierto. Y en ese momento usted se dará cuenta que la respuesta había sido que sí. Ajá. Bien. Entonces, hacerlo fracasar aquello que va bien ahora, entonces. Usted fracase, fracase jovialmente. Y sobre todo, querido Diego, tome en cuenta algo. Nadie es un oráculo en la vida. Yo sé que la gente joven, como usted, anda por la vida y sobre todo por la calle buscando oráculos. Sí. Palabra que puede sobrevenir en malos entendidos, si los hay. Depende de la acentuación, dice usted. Depende de la acentuación. Pero yo lo he visto a usted caminando por las avenidas y buscando oráculos por la calle. Sí, es cierto. En verano, entonces, particularmente. Lo que le quiero pedir es algo, yo diría, básicamente muy simple. Y es, pare usted a las personas por la calle. Cualquiera. Ajá, sí. Por ejemplo, señores con barba que están apoyados aquí. Verdi cuenta. Verdi cuenta, por ejemplo. Y dígale usted la frase mágica. ¿Preferiría no hacerlo? No. Ah. La frase es, dime lo que he de hacer. Dime incluso, lo que he de hacer. Incluso, querido Diego, perdóneme que no lo tutee, dígalo en un español antiguo. ¿Qué no, sería? No, no lo diga, decime lo que he de hacer. Dime. Dime. Sí, me lo anoté yo. Lo dime que he de hacer. Lo que he de hacer. Y usted verá que nosotros vivimos en un país más poético de lo que usted imagina. Mucho, ajá, más poético. A ver, punto uno, fracasar lo más rápido posible. Sí. Luego parar gente por la calle y preguntarle, dime lo que he de hacer. ¿Y sabe lo que le responderán? No. Cuando usted diga, ¿podemos practicarlo, tío, esto? Practíquelo, practíquelo. Usted haga de transeúnte. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Dime lo que he de hacer. Dime lo que he de hacer. Chantal Maillard inaugura cada preferiría no hacerlo. Dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dices, dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus, sí, cálidos, ojos lago, ojos aquí. Aquí como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa. Para aguardar. Ni dentro ni en superficie. Aquí donde los niños y los pobres de mente. Un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo. Porque tal vez no hablo. No me sueltes. Chantal Maillard, esa voz habitual en la inauguración de Preferiría No Hacerlo, a esa música finamente seleccionada por mi tío Carlos Bernardo Escler. Recomposición. Puro pensamiento y sentimiento, pero en frío que en caliente no se guisan. Los platos que aún no le dieron y que los miedos se los lleve cuanto antes. El viento y el tiempo, que quiero claridad a mi lado, que la oscuridad la busco en cualquier lado. No quiero mirar un hombre autodestructivo y mucho más. Quiero un tío sin miedo a construir algo que un día puedan cambiar las olas del tiempo, pero que nunca pueda tirarlo el viento, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro, ni los de fuera, ni los de dentro. nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Yo por mi lado, dejado contaminar con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Y es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos dejado contaminar, y es que con todo el amor que nos queremos dar y nos hemos quedado por la mitad. Sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio. Dicen que preferiría no hacerlo, es el programa preferido de los buitres insensibles y de los perros distraídos a punto de ser devorados por los marineros que a esta hora descienden en el puerto de Orcus. Este programa que hacemos hace 6 años y que hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los días de febrero, aunque preferiría no hacerlo. Y hoy, hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy vamos a sentir y pensar la obra de teatro Mea Culpa de Peter Handke. Mm-hmm. vine al mundo, llegué a ser. Me engendraron, me crearon, me formé. Me dieron a luz, me anotaron en el registro civil. Crecí, me movilicé, movilicé partes de mi cuerpo. Moví mi cuerpo. Me movilicé en el mismo lugar, me movilicé fuera de ese lugar. Me moví de un sitio a otro, tuve que moverme, pude moverme, moví mi boca. Comencé a pensar, me hice notar, grité, hablé. Escuché ruidos, noté diferencias entre ruidos, provoqué ruidos, emití sonidos, emití tonos. Pude emitir tonos, ruidos y sonidos, pude hablar, pude gritar, pude callar. Moví mi boca, comencé a pensar. Comencé a ver. Volví a ver lo que había visto. Tomé conciencia. Reconocí lo que había visto. Reconocí lo que había vuelto a ver. Percibí. Percibí lo que ya había percibido. Tomé conciencia. Reconocí lo que había percibido. Miré. Vi objetos. Miré los objetos señalados. Mostré los objetos señalados. Aprendí cuáles eran los objetos señalados. Señalé los objetos señalados. Aprendí cuáles eran los objetos no señalados. Aprendí, retuve. Retuve las señales aprendidas. Vi las figuras señaladas. Designé con el mismo nombre figuras parecidas. Marqué las diferencias entre figuras diferentes. Señalé a figuras ausentes. Aprendí a temer a figuras ausentes. Aprendí a añorar a figuras ausentes. Aprendí las palabras añorar y temer. Marqué las diferencias entre figuras diferentes. Aprendí. Aprendí las palabras. Aprendí los verbos. Aprendí la diferencia entre ser y haber sido. Aprendí los sustantivos. Aprendí la diferencia entre el singular y el plural. Aprendí los adverbios, aprendí la diferencia entre acá y allá. Aprendí los demostrativos, aprendí la diferencia entre este y aquel. Aprendí los adjetivos, aprendí la diferencia entre bueno y malo. Aprendí los posesivos, aprendí la diferencia entre mío y tuyo. Adquirí un vocabulario. Aprendí la diferencia entre lo bueno y lo malo. Me he convertido en sujeto de oraciones. Me he convertido en complemento de oraciones. Me he convertido en el sujeto y el complemento de oraciones principales y oraciones accesorias. Me he convertido en un mover de labios. Me he convertido en una serie de letras. Dije mi nombre, dije yo. Me arrastré en cuatro patas. Caminé. Corrí hacia algo. Huí de algo. Me incorporé. Dejé de ser pasivo. Me volví activo. Bajé al suelo casi en ángulo recto. Salté. Burlé la fuerza de gravedad. Aprendí a hacer mis necesidades sin ensuciarme la ropa. Aprendí a controlar mi cuerpo. Aprendí a dominarme. Me he convertido en un mover de labios. Aprendí a poder, pude, quise poder, pude caminar con las dos piernas, pude caminar con las manos, pude quedarme parado, pude quedarme acostado, pude arrastrarme con la panza, pude hacerme el muerto, pude contener la respiración, pude haberme matado, pude escupir, pude afirmar con la cabeza, pude negar con la cabeza, pude hacer ademanes, pude preguntar, pude responder preguntas. Pude imitar, pude seguir un ejemplo, pude jugar, pude hacer algo, pude dejar de hacerlo. Pude destruir objetos, pude comparar unos objetos con otros, pude imaginarme objetos, pude valorar objetos, pude hablar con objetos, pude hablar de objetos, pude recordar objetos. Pude destruir objetos, pude jugar. Viví en mi tiempo, pensé en el principio y el fin, pensé en mí, pensé en otros. No seguí las leyes naturales, dejé de actuar con naturalidad. Vine al encuentro de mi historia, reconocí que no soy tú. Pude comunicarme con mi historia, pude callar mi historia, pude desear algo, pude no desearlo. Me hice a mí mismo, hice de mí lo que soy, cambié, me convertí en otro, me hice responsable de mi historia, me hice responsable de las historias ajenas, me convertí en una historia entre las demás, me adueñé del mundo, me volví razonable. Yo no soy tú. Entonces ya no debía obedecer solo al instinto, debería haber cumplido con reglas, debería haber seguido las reglas tradicionales de la sociedad, debería haber obrado, debería no haberlo hecho, debería haber consentido, aprendí reglas. Como metáforas para las reglas aprendí las excepciones, aprendí reglas de conducta y de pensamiento, aprendí reglas internas, reglas externas, aprendí reglas para cosas y para seres humanos. Aprendí reglas en general y en particular. Aprendí reglas para acá y para el más allá. Aprendí reglas para el aire, para el agua, para el fuego, para la tierra. Aprendí las reglas, aprendí las excepciones a las reglas. Aprendí las reglas básicas y las derivadas. Aprendí mi deber y me volví sociable. Aprendí reglas para acá y para más allá. Llegué a ser, debería. Aprendí a comer con mis propias manos, debería haber evitado ensuciarme. Aprendí a aceptar las conductas de los demás, debería haber evitado mis propias malas conductas. Aprendí a diferenciar el calor del frío, debería haber evitado jugar con el fuego. Aprendí a diferenciar lo bueno de lo malo, debería haber evitado lo malo. Aprendí a jugar según las reglas del juego, debería haber evitado contravenir las reglas del juego. Aprendí a reconocer lo negativo de mis actos y actuar en consecuencia. Debería haber evitado cometer malas acciones. Debería haber evitado lo malo siempre. Me sometí a todas las reglas, con mis datos personales fui anotado en los registros, con mi alma fui manchado por el pecado original, con mi número favorito fui incluido en el registro de jugadores, con mis enfermedades fui anotado en ficheros, con mi empresa fui inscripto en el registro de comercio, con mis señas particulares fui identificado en cada prontuario, llegué a la mayoría de edad, me volví apto para trabajar. Me volví apto para firmar contratos. Me volví apto para expresar un último deseo. Llegué a la mayoría de edad y por eso, cuando siento necesidad de escuchar algo que suene a música, pongo Francisca Valenzuela y le pido que nos cante al oído Run Run. Discúlpeme que se lo diga así, se fue pa'l norte. En un barro de olvido, antes de aclarar, de una estación del tiempo decidido a rodar. Run, run, sal. Sí, sí, querido tío. En esta tarde noche lluviosa y tan especial, debo hacerle un anuncio a usted y a toda esa gente que modifica nuestro hablar efectivamente, ya que evitó responder mi primera pregunta, que fue justamente cuánto se modificaba el modo y el contenido de un mensaje cuando uno era mirado. Como usted evitó y solo me llevó al rotundo fracaso temprano, yo debo preguntarle, tío, si me permite en este instante, ante todo este bello público, más aquellas personas que nos escuchan a través del 88.7 y a través de www.fmlatribu.com, si me deja hacer un breve anuncio de algunas actividades institucionales de esta casa. ¿Estamos en vivo en este momento? Estamos saliendo en vivo en la radio y en la internet. Bueno, en ese caso, yo le pediría que sea usted muy claro con el anuncio, que no diga cosas extrañas tales como traer un litro de leche en polvo. No. Que no diga usted, por ejemplo, traigan alimentos imperecederos, sino que dígalo de frente nomás. De frente nomás les digo que uno de los modos de financiación de este medio comunitario que funciona desde hace 22 años en el barrio de Almagro es que vendemos remeras, discos, materiales que producimos en la casa. Si buscan al chico con la remera de la tribu apostado en la barra, pueden encontrar ese bello diseño de camisetas tribales, así como también algún DVD de la orquesta de cámara de la tribu de un concierto en Facultad de Derecho, filmado exactamente a 8 cámaras en noviembre del año 2009. Además, por otro lado, ustedes verán arriba de mi cabeza una cantidad de bombos de murga y también algunas levitas y demás que implican que esta casa tiene su propia murga, con lo cual ustedes pueden disfrutar en el día de mañana sábado y también el día domingo, a partir de las 19 horas, en la puerta de nuestra casa, del Corso de Lambaré, la murga La Redoblona. Estará presentándose desde las 7 de la tarde, tanto mañana como pasado, así que disfruten entonces de la murga, disfruten de los materiales tribales que incluyen también una taza recién salida de fábrica y disfruten de la media hora que queda de Preferiría No Hacerlo aquí en La Tribu en febrero, todos los días a las 19 horas y hasta las 20. Después, a partir del 1 de marzo, este programa vuelve a su horario habitual y semanal de los martes a las 21 horas. En instantes, Ana Arzumaniani, una biografía amorosa de Peter Handke. Y lo vi por ahí el jurado Marcelo Zanelli dispuesto a criticar los poemas pésimos, pérfidos y pútridos de Tío y Sobrino. En instantes, en Preferiría No Hacerlo. Lo que nos cuesta que venga Marcelo Tinelli a esta casa. Sí, ahí está, ¿eh? Gracias. Ya volvemos. Preferiría No Hacerlo. Oye, loco, el mundo es un barrio, homie. FM 88.7, frecuencia modulada estereofónica. Espacio publicitario. La Tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Serrano, parrilla restaurante, Ramírez de Velasco y Serrano. Ramírez de Velasco 902. Serrano, menú ejecutivo, plato del día, comida casera. ¡Ah, Serrano! Abierto de martes a domingos al mediodía. Como siempre, en Villa Crespo. ¡Hey, Velasco y Serrano! Ya salió el número 3 de Revista Crisis. Argentina está salada, economías informales, trabajo precario, inmigración. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. ¿Qué iba primero? Uya, un saludo a los que inútilmente siguen de cerca este torpe programa, porque de ellos será el reino de los tuertos. Este viernes preferiría no hacerlo, en vivo, en el auditorio de La Tribu. Vení a ver lo que escuchás. Lambaré 873, 19 horas, muy puntual. ¿Cómo que este programa es inútil? ¿O acaso hay alguna cosa que no sea inútil? Escuchá La Mar en Coche como quieras, con quien quieras, cuando quieras. www.marencoche.wordpress.com. ¿Qué hace? Efectos especiales. Fin de espacio publicitario. La Tribu 88.7. Prohibido escuchar La Tribu 88.7. Prohibida La Tribu. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Así comienza esta segunda mitad de Preferiría No Hacerlo, especial aquí en el auditorio de FM La Tribu, para toda esta gente que está aquí, que también nos escucha en el 88.7 FM y en www.fmlatribu.com. Y es hora, querido Diego, de dejar de lado las especulaciones filosóficas, ciertas divagaciones que nacen en nuestra cultura, en ese arrullo tan impactante que toda madre tiene con su hijo, en ese mundo especulativo donde todavía no distinguimos si las cosas son ciertas o son inciertas, y comenzar ahora mismo la parte más periodística de este programa, es decir, el momento en el cual realmente averiguamos, decidimos si las cosas están bien o están mal. Es decir, yo creo que no podemos estar sobrevolando este universo sin que en algún momento no digamos está bien o está mal. Por lo tanto, querido sobrino, le pediría a usted que me lea esas preguntas que tiene a propósito de si algo está bien o está mal. Tío, la primera pregunta que tengo es si está bien o está mal que el amor se quede y que ella se vaya. No, yo creo que está mal. No sé qué piensa la gente. Yo creo que Bueno, en realidad peor sería que el amor se quede y ella se vaya. Sí, ahí sería más raro. Ahí sería más raro. Porque sí, el amor no tiene corporeidad, ¿no? Bueno, pero ¿cuántas veces ha pasado que ella se ha ido, el amor también, el cachorro que tenían juntos también se ha ido? Y quedó una manteca en la heladera. Y quedó solo esa manteca donde usted puso alguna vez un mensaje de heladera, aquel famoso mensaje, querida, y vuelvo más tarde, por Ajá. ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que está bien que ella se vaya y que el amor quede. Bien, tengo algunos otros que le quiero preguntar. Por ejemplo, si está bien o está mal que los jeroglíficos queden siempre lejos de casa. No, eso está muy mal. Eso está muy mal. Porque yo no sé si usted se ha dado cuenta, querido sobrino, que hay países beneficiados por el hecho de tener jeroglíficos cerca. ¿Está por decir la palabra neoliberalismo otra vez? No, todavía no. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando la gente joven toma decisiones en la vida, por ejemplo, me quiero ir a estudiar a Francia o me quiero venir a estudiar a la Argentina, se olvida del fenómeno fundamental, y es que la vida se organiza alrededor de un jeroglífico, siempre. ¿En serio? Sí. Nunca me di cuenta que había hecho eso. Pero eso está muy claro. Usted puede tomar, por ejemplo, y mirar a la gente que está hoy aquí, y claramente se nota aquellos que han vivido en países con jeroglíficos. ¿O no? Sí, sí, los a la izquierda sobre todo, ¿no? Ellos se reúnen habitualmente. Pero quiero decirle algo, porque yo tengo una pregunta para usted acerca de si algo está bien o está mal. No voy a tener dudas en responderla, dígame. ¿Está bien o está mal aquello de creer que todos los demás son estúpidos, imberbes, desafinados y desalmados? Está bien. ¿Está bien? Sí. Ante todo, la desconfianza rotunda frente a cualquiera que se acerca, más si es un extraño. Qué nichiano que está usted, ¿eh? Tío, yo tengo otra pregunta para usted. ¿Está bien o está mal que la vecina de al lado salude a los cuatro vientos o al travesti engalanado con mostazuelas provisorias y no ayude a cruzar la calle a ese perro de tres patas que jala una correa invisible? Está bien vivir cerca de jeroglíficos, digamos. Esa era la anterior. Ah, está bien, ¿cómo me dijo? Si está bien o está mal que la vecina de al lado salude a los cuatro vientos, al travesti engalanado con mostazuelas provisorias y nunca ayude a cruzar la calle a ese perro de tres patas que jala una correa invisible. Decididamente está mal saludar a un travesti y no cruzar un perro. Ajá. Digamos, aquí hay gente que es políticamente correcta solo entre humanos, pero no extiende esa capacidad a razas inferiores. Está muy parecido a Nicole Neumann últimamente con la defensa de los animales y demás. ¿Yo? Sí, usted. ¿Puedo hacerle la última pregunta? Yo preferiría hacerla yo, ¿puede ser? Hágamela, pero despacito que preciso anotar. Bueno, y le hago una consulta. Dígame. Porque en la reunión de preproducción usted no me dejó, pero yo quiero aprovechar el formato participativo, ya que la gente está acá. ¿Podemos hacer un aplausómetro, los que piensan que están bien cuando termine la pregunta y los que piensan que está mal? ¿Esta última pregunta que me va a hacer? Esta última. Bueno, adelante, adelante. Atentos. ¿Está bien o está mal hablarte a vos? Sí, a los ojos, pausada y detalladamente, hablarte a vos, que todavía no has nacido, pero que ya vendrás al mundo. Hablarte a vos con la debilidad de una voz que ya se apaga o se consume. Hablarte siempre a través de una carta larga, tensa, sostenida, creyendo que algunas de estas palabras podrían resonarte en un tiempo que no es este, pero tampoco es el mío, y que en el mismo instante en que estoy a punto de escribirte lo más bello que podría, suena una sirena de bomberos y yo entonces me acerco al balcón y miro cómo se incendia el piso de abajo y dejo la carta así como estaba y sin haberla terminado, sin saber cómo acabaría, sin saber ante todo, ante el televisor, ante el retrato de mi tía Chofi, que es tu hermana, sería, de mi documento, antes de mí inclusive. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Está bien, ¿no? Está bien. ¿Está mal? Está bien. Está mal, Diego. Ganó, está bien. Está mal, está mal, está mal. Perdón, tenemos aquí un amigo que tiene el aplausómetro para saber cuánto midió en decibeles. ¿Está bien o está mal, Mati? Está bien, está bien. Bueno, yo te pediría una cosa. Si la próxima vez, en estas preguntas acerca de si el mundo está bien o está mal, ¿no podrías darme el sujeto de la oración? Ah, no lo dije. Porque me sí, pierdo vos. Un poco. Está bien o está mal hablarte a vos. Sí. Vos es sujeto, ¿no? Sí. ¿Está bien o está mal, Ana? Está bien. Bueno, está Ana Arzumanian con nosotros en instantes para una biografía amorosa de Peter Hunt, que mucho menos radiofónica, por cierto, que un está bien o está mal. Frase de la chata. Preferiría no hacerlo. En este viernes público no cabía sino la posibilidad de invitar a dos grandes amigos, dos amantes a la distancia que ni siquiera sabe que se aman. Uno, Peter Handke, y otro, Anne Arzumanian. Peter Handke, aquel escritor austríaco que, entre otras cosas, es admirado porque le pone el título a los libros que quiere, y eso no es poca cosa, nada de andar con las editoriales negociando a ver si se puede poner o no este título, y que, por ejemplo, tiene una pequeña novela llamada El miedo del portero al penalti. Ha escrito, por ejemplo, guiones para películas de Wim Wenders, Las alas del deseo, y hoy hemos leído, en Preferiría no hacerlo, un pequeño trecho de una de sus obras de teatro llamada Mea Culpa. Pero nosotros necesitamos no solo saber si las cosas están bien o están mal, sino también traer especialistas. Especialistas que enseguida fracasarán. Querida Ana, lo que hemos intentado leer es algo raro y solo quiero recordar, porque está aquí delante tuyo el libro El peso del mundo de Peter Handke, que Peter Handke tenía una idea sobre la escritura que era absolutamente maravillosa y que se la recomiendo a todos los académicos que no escuchan este programa, y que es una escritura perceptiva. Peter Handke se sentaba, no sé si aún se sienta, en las plazas de su pueblo y trataba de escribir inmediatamente lo que sentía cuando veía algo. Y entonces, inmediatamente, esa escritura se tornaba perceptiva. No era ni premeditada, ni era corregida al final. Era escrita en ese momento en que las cosas ocurrían. Adelante, Ana. Bueno, gracias. La biografía amorosa la puedo rastrear a través de la lectura y la literatura de Handke. Ahí se encuentran otra vez, como el caso de Anna Akhmatova, que habíamos hablado, de las tres personas, en este caso tres mujeres. La primera mujer, la madre. La segunda, la ex esposa, la actriz Marie Colvin, con quien tuvo una hija. Después él se hizo cargo de la hija cuando se divorciaron, tuvo la tutoría de la hija cuando se divorciaron. Y finalmente la tercera mujer, la segunda esposa, con quien tuvo otra hija. Sin embargo, la mujer esencial en la literatura es la madre, madre que en el año 1971 se suicida, y que eso aparece en el registro de toda su literatura, porque aparecen siempre relaciones en cuanto al desencuentro, melancólicas, quien está después se aleja, nunca está, la mujer nunca está del todo, o cuando la tiene está pronta a irse, o por ejemplo en Las alas del deseo, que tiene que ser angélica, o el sujeto varón tiene que ser angélico para que se acerque a ella, es decir, como si dos personas, hombre y mujer, no pudieran encontrarse del todo. En definitiva, se trata del desencuentro, lo amoroso en Handke. Yo traje El peso del mundo para leerles algunos días, porque en realidad El peso del mundo es un diario del 71 al 75. Para leerle algunos días así sueltos, tomados al azar, para que ustedes vean cuál era el ánimo de Peter Handke. Ya me parecía que usted había traído El peso del mundo. Por ejemplo, noviembre de 1975. Un niño tiene el deseo de vivir en una isla. Una mujer, poderosamente sola. Siempre aparece niño y mujer. La figura del niño, si recordamos, también aparecía en Las alas del deseo. Febrero, como si el dolor no tuviera pasado. Al escribir se pone en funcionamiento una fuerza de escape, alejarse de aquello que sucede verdaderamente, abrirse paso hasta el lugar donde todavía vive la gente. Uno marca un número, es equivocado, contesta un niño que está solo y llora. También así puede empezar una historia. Y otra fecha que elegí por acá. Página 23. 8 de marzo. Idea de un encuentro puramente sexual. Los dos estaríamos concentrados solo en eso. Pero quizá ella esperaría también, aunque estuviera completamente dominada por la calentura, esa mirada de mi parte que lo cambiaría todo. Y otra fecha. Calentura, ¿cómo fue traducido del alemán? Sí, esta es la traducción de Sabino, creo. 28 de abril. Salvé la imagen del cielo azul del atardecer de ayer llevándomela al sueño. Y con ella me desperté sano y salvo. Y después tengo, no sé si tenemos un tiempito todavía. Ay, el tiempo es tirano. 120 segundos, Ana. 120 segundos, bueno. Marion le habla a Daniel en las alas del deseo. Es ahí esa escena cuando le dice y le habla de su amor o qué es el amor para ella, que en realidad refleja de qué cosa es el amor para él, para Peter. Soledad quiere decir, al fin estoy entera. Ahora puedo decirlo porque al fin esta noche soy solitaria. Hay que acabar con el azar. Luna nueva de la decisión. No sé si hay un destino, pero hay una decisión. Decídete. Ahora nosotros somos el tiempo. No solo la ciudad entera. El mundo entero toma parte ahora mismo en nuestra decisión. Ahora los dos somos más que solo dos. Nosotros encarnamos algo. Estamos sentados en la plaza del pueblo y toda la plaza está llena de gente que anhela lo mismo que nosotros. Nosotros decidimos el juego por todos. Estoy lista. Ahora es tu turno. Tienes el juego en tus manos, ahora o nunca. Me necesitas y me necesitarás. No hay historia mayor que la nuestra, la del hombre y la mujer. Será una historia de gigantes, invisibles, transmisibles. Una historia de nuevos ancestros. Mira mis ojos. Son la imagen de la necesidad. Del futuro de todos en la plaza. Anoche soñé con un desconocido. Con mi hombre. Solo con él podía ser solitaria. Abrirme a él, toda abierta, toda para él. Acogiéndolo entero como un todo entero dentro de mí. Rodeándole con el laberinto de la dicha común. Lo sé. Eres tú. Eres tú el que sonríe. Nay Mato Grosso interpreta a Cartola con esa bellísima canción llamada A Sorrir. Ah, so- apenas audible. Y en el final de este ambiguo y torpe programa de radio, y para quienes se suman ahora a la transmisión o es la primera vez que nos escuchan, esta sección final es un alarde de derrota, una suerte de cabizbajamiento. Fracaso. Fracaso completo, joven y adulto, pero es el único lugar donde el tío y el sobrino han encontrado para poder leer sus pálidas poesías. Esta sección se llama Poemas Pésimos, Pérfidos, Pútridos, pero personalmente propios, de mi sobrino Diego Armando Escliar. Perdón, ¿contrató un jurado para hoy, tío? Quien arbitrará esta decisión acerca de estos poemas pésimos es el doctor en poesía, don Marcelo Zanelli. ¿Cómo andas, Zanelli? Bien, gracias. ¿Le llegó el cheque? ¿Todo bien? Me llegó el cheque. Bueno, vamos entonces. No lo pude cobrar. Pesadilla de cables y agua otra vez. Tengo trabajo, naranjas, peces, pánico. Hay también una canción que parece hablar de mí, pero es imposible, dice mi psicóloga que estudió y quizás por eso no lava ni ordena. Pregunto a un vecino experto en juicios históricos por la causa Monzón. El acusado está muerto. Es cierto, digo, se me antoja Roquefort, banana pisada, tormenta eléctrica. El tercer domingo se define una nueva reelección y yo aquí sin haber leído las plataformas presidenciales. No, no gane público demagógico usted. ¿Por qué? Se me antoja Rockefeller. Roquefort. Roquefort. Sí. Pasa que el micrófono es... No se escucha bien. Sí. Bueno, vamos... ¿Necesito una copia o no, ya no, con haberlo escuchado? No, con haberlo escuchado... ¿Lo quieres, Anel? No, por supuesto que no entendí ni medio, pero de todos modos, lo que veo es que usted empeora a medida que pasan los programas. ¿Le parece? Notable. Sí. Si no me equivoco, la vez pasada yo le reconocí el mérito en un último verso. Me dijo que tenía un buen final. Sí, tenía un buen final, porque tenía que ver con la educación. Sí, lo de no entiende nada de la clase de hoy. Mire qué memoria, Zanelli, sí. Sin embargo, me decepciona. ¿Sí? Digo, sí, me decepciona. No sé si usted trabaja poco durante la semana. Poquísimo. O le gusta usar palabras, palabras y palabras. No entendí de qué trata el asunto. La poesía, yo no digo que haya que entender algo. ¿Entonces? En general yo entiendo bastante poco. Lo que pasa es que hay una especie de sensibilidad, por llamarlo de algún modo, que resulta, voy a usar una palabra que a usted le gusta, termina por ser atormentada. Pero a usted que le gusta, a ver, a usted que le gustan, digamos, los boxeadores retirados, ¿no le gusta que mi poema tenga la palabra Monzón? Los boxeadores retirados, Diego, sí. Los boxeadores retirados, no muertos en accidentes de auto. Razón. Pero además, perdóneme, el poema... Yo lo traje porque sé que le gusta el boxeo a Zanelli. Pero el poema, usted lo leyó, retírese, porque quedó solo el poema y Zanelli. Usted... ¿Qué? No tiene que explicar nada. Ah, no vale explicar. No vale defender. Usted va a ir detrás de cada libro que venda. ¿Podemos hacer un aplausómetro con la gente o no? En fin, ¿qué? Recurso bueno, fácil. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Luis Escliar. Mande cheque, Diego. No voy a usar ese artilugio, porque los usé todos aquí. Los tres que tenía. ¿A qué tiene la palabra nostalgia? Es verdad. A la luz de lo improbable, el sueño regresa de su impuntual letargo. No sé si hay multitud de estrellas o todo parece ser trama múltiple de tu voz. Hoy la lluvia no es pirueta de consabida nostalgia. Tampoco el viento se elude de la verdad. Hoy desperté abrazado a una memoria de nadie. Hoy me enamoré de aquello que vendrá. Genial. Esa última parte es, bueno, qué lástima, no tengo anteojos de leer, porque me gustaría, a ver, permiso. Sí, pase. Pero es lo mismo que nada. No, es lo mismo que nada. Lo que sí veo es que yo no sé cuál es la influencia, quién influye a quién, quién trabaja sobre quién. Y tampoco sé si en la semana ustedes se leen mutuamente. Lo que sí veo es que... No, yo no leo el diario. No, lo que yo veo... ¿Qué me quiso decir? Que, primero, las piruetas de la lluvia, discúlpeme, ¿no? Con todo respeto, se lo digo. No entiendo bien qué son las piruetas de la lluvia. Es una imagen medio extraña. Por otra parte, como dice su sobrino, en esto vamos a reconocerle el mérito. Gracias, Anel. La palabra nostalgia... Eso. Discúlpeme, tío. Es una palabra... es un golpe bajo. Zanelli, acá, el sobrino. Una pregunta, el sobrino acá. Solo los que no han vivido lo suficiente pueden no usar la palabra nostalgia. Bueno, esa es la ventaja de ser un pibe. ¿No le falta un monzón al poema, como un poquito de boxeo? Le falta alguien que viva. Usted insiste con monzón, pero yo me quedo con el Parkinson de Muhammad Ali. Ya sé. Yo siempre acato un poco lo que ustedes me dicen. Voy a cambiar esa última parte. Ahí está, a ver. Y va a quedar así. Hoy desperté abrazado, una memoria de nadie. Hoy me enamoré de aquello que monzón. No, hoy desperté... No. A ver, déjeme. Escúchelo así, Zanelli, a ver qué le parece. A ver. Hoy desperté abrazado a monzón. Ahí me gusta más. Está bueno. Ahí me gusta más. Se pone más porno. Sí. Lo que pasa es que no sé si eso se puede publicar de día. Nada se puede publicar, Zanelli. Nada. De todas formas, le agradezco porque generalmente cuando mi sobrino me critica me quedan dos palabras de un largo poema, que es nostalgia y espalda. Perfecto. Mi sobrino quiere que yo publique un libro que la tapa sea nostalgia y la contratapa espalda. O sea, sin frente. Sin frente y sin perfil, perfecto, por otro lado. Perfecto. ¿Se dio cuenta? Zanelli, no, por ti estaría chocho. Usted fue convocado aquí también para cantar los Rocky Punkies, no sé si lo sabía. Sí, no me la acuerdo de memoria, no me aquí la acuerdo. Aquí le he traído la letra, memoria. No se preocupe. No solo eso, sino que hay 10 copias de la letra para que los participantes puedan cantarla también. Este programa que empieza con Hanke, luego sigue con gente inteligente, termina con poemas pésimos. Se retira con un tema hit de nuestro programa que se llama Somos los Rocky Punkies, tema cantado por el bicho, y hemos traído copias para que quienes quieran acompañar la canción canten con nosotros. Repártalas, tío, no sea vago. Adelante, por favor. Preferiría, tío, Carlos, Clear, Marte, sobrino, Diego, Clear, no hacerlo. Tío, Carlos, sobrino, Diego, preferiría no hacerlo. Tío. Sí, a ver, ¿estamos ahí? Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos al canal. Y es que a mí todo me da igual. Vamos, tío. Somos los Rocky Punky, nos vamos a la escuela, yo y mi colega, y nos vamos a fumar. Es que a mí todo me da igual. Se cortó. Me ahogaba y tú te ahogabas. Bueno, la canción básicamente dice así. Hasta que un buen día. Somos los Rocky Punkies, nos vamos a la escuela, yo y mis colegas, nos vamos al fumar, pues a mí todo me da igual. Ahí salió de nuevo, ¿eh? Y creo que eso simboliza y sintetiza... No le busque la teoría, cántela. ...el espíritu de este programa que con toda nostalgia abandonamos en este preciso momento. Muchas gracias por haber venido. Somos los Rocky Punkies. Es que a mí todo me da igual. Yeah. Preferiría no hacerlo. 88.7 Radio sin oyentes. Apagala. Espacio publicitario.